el sueño que buscaba. Quise que me recordara y que nunca me olvidara. Oh, oh, oh, oh. Entre tú y yo, un diamante es para siempre. Pienso cuánto la deseo. Quise que me recordara y que nunca me olvidara. Oh, oh, oh, oh. Y entre tú y yo, un diamante es para siempre. Es para siempre. Es para